Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y el COVID aumenta y se acerca al máximo del verano del 22. Las aguas residuales muestran que la propagación es amplia y está empeorando. Casi todo el mundo lo padece, afirma un experto. Sí parece que muchas personas alrededor están contrayendo COVID-19. No está solo. Los datos federales muestran que los niveles de coronavirus en las aguas residuales de California están aumentando a niveles no vistos en el verano desde 2022, lo que indica una propagación amplia y cada vez mayor del COVID. Estamos viendo un aumento definitivo, dijo la doctora Elizabeth Hudson, que es jefa regional de enfermedades infecciosas de Kaiser en el sur de California. El aumento es claramente evidente en los consultorios médicos y clínicas donde las personas buscan tratamiento ambulatorio, dijo Hudson, pero afortunadamente no muchas personas tienen que ser hospitalizadas debido al COVID en este momento. Las cifras de aguas residuales siguen aumentando, dijo. Así que definitivamente estamos viendo más y más casos, dijo la doctora Hudson. Instó a las personas a hacerse la prueba de COVID si tienen síntomas respiratorios. Y aquí hay una cita, dice, si tienes síntomas de tos y resfriado en este momento, viviendo en Los Ángeles, realmente deberías pensar que es COVID hasta que se demuestre lo contrario, dijo. Este último aumento está siendo impulsado en gran parte por las variantes FLIRT, un conjunto de cepas hermanas altamente transmisibles que han superado en fuerza a la cepa dominante del invierno pasado, la JN1. En particular, una de las cepas del FLIRT, conocidas como KP3.1, realmente ha despegado, dijo Hudson. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que la cepa representa el 17.7% durante el periodo de 2 semanas que finalizó el 20 de julio. Dijo Hudson, a ese ritmo de crecimiento es probable que esa cepa se vuelva cada vez más dominante en las próximas semanas. Y agregó, desafortunadamente, dijo, creo que veremos muchos más casos. La doctora agregó que las cosas ahora parece que han vuelto a la normalidad y muchas personas abandonaron sus comportamientos pandémicos que alguna vez fueron cautelosos. Y las personas mayores o inmunocomprometidas siguen teniendo mayor riesgo. Y todavía se reportan cientos de muertes por COVID a nivel nacional cada semana. Las infecciones por COVID aumentando o probablemente aumentando en 35 estados, así como en la capital del país, el doctor Chin Hong sugirió que las personas de mayor riesgo que no están al día con su vacuna la reciban ahora y no esperen hasta la actualización de otoño cuando esta versión esté disponible. Y también la doctora Hudson alentó a las personas a hacerse pruebas repetidas si tienen síntomas de COVID, incluso hasta el quinto día después del inicio de la enfermedad. Las personas que se sienten enfermas pueden dar en negativo en la prueba de COVID durante el primer o segundo día de los síntomas, pero pueden terminar dando positivo también más adelante. Muy importante saber si tiene COVID, porque si cree que no tiene COVID, puede volver a sus actividades habituales, puede ir a trabajar y no usar la mascarilla. Y desafortunadamente, esa será una manera muy fácil de seguir propagando el COVID, dijo Hudson. Los CDC instan a las personas que están enfermas, por favor, a quedarse en casa y alejarse de los demás si están enfermos. Las personas pueden reanudar sus actividades normales 24 horas después de que sus síntomas hayan mejorado y no hayan tenido fiebre sin usar medicamentos como Tylenol o Advil.

hasta que esta epidemia al fin se acabe. Ponte la mascarilla, la necesita la protección. No inhales el aliento de quien sin saber puede traer infección. Lava seguido tus manos con agua limpia y con jabón. Vacúnese que el coronavirus dañe el organismo y esté el corazón. Cuídese que el buen futuro está por delante, hijito de mi pasión. Gracias por escuchar a Actabando contra COVID, un programa presentando a la composición original de Carmen Cristina Moreno, producido por la Alianza de Artes Tradicionales de California. Tus acciones salvan vidas. Para aprender más de cómo hacer su parte para acabar con la pandemia, favor de visitar a www.covid19.ca.gov/es. Un ataque israelí contra una escuela en Gaza deja 30 palestinos muertos y más de 100 personas heridas. Nota de Democracy Now. Al menos 30 palestinos murieron y más de 100 resultaron heridos en un ataque que las Fuerzas Armadas israelíes perpetraron el sábado contra una escuela de la Franja de Gaza situada en Deir al-Balah, en la que miles de palestinos se habían estado refugiando. Muchas de las víctimas son menores de edad. Las personas sobrevivientes denunciaron el ataque israelí, como Ahmed Amdia, que dijo, y cito, «Desde noviembre estamos aquí. Hasta ahora no había pasado nada. Hoy nos atacaron con misiles. No sabemos a dónde ir. No hay ningún lugar seguro. Nos dicen, vayan al este y luego vayan al oeste. No sabemos a dónde ir. Las escuelas no son seguras». Las tiendas de campaña no son seguras y las casas no son seguras. ¿A dónde vamos a ir? Me voy a sentar en medio de la calle. El domingo, otro ataque aéreo israelí, en Yan Yunis, causó la muerte de 10 personas, entre ellas un bebé de 4 meses. Nota de Democracy Now! Y el Ministerio de Salud palestino declara una epidemia de polio en Gaza. Nota de Democracy Now! El Ministerio de Salud palestino ha declarado una epidemia de polio en la Franja de Gaza. Los devastadores ataques israelíes contra el enclave palestino han dejado la infraestructura de salud, agua y saneamiento de Gaza en ruinas, lo que ha provocado un brote de dicha enfermedad viral. El lunes, las autoridades sanitarias gazatíes pidieron a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva a fin de poder restablecer el servicio de recolección de residuos y el acceso al agua potable, a la higiene personal y a las redes del alcantarillado para poder combatir la propagación de la polio. Los palestinos desplazados que se refugian en Yan Yunis afirman que las enfermedades se están propagando rápidamente. Esto es lo que dice Awan Abu Ode, y cito, «Nosotras, como madres, sufrimos, junto con nuestros hijos e hijas, trastornos de la piel. Nuestra piel ha comenzado a mostrar manchas, y esto le sucede tanto a las mamás como a los niños, ya sean jóvenes o mayores. Todo el mundo está empezando a padecer este problema». Llevamos un tiempo sin poder acceder a productos de limpieza como champú, jabón, esponjas y cloro. Vivimos en tiendas de campaña, en la arena, entre insectos, sin higiene. El medio independiente Dropsite News informa que las imágenes de un video de un soldado israelí publicó en internet muestran cómo las Fuerzas Armadas de Israel demolieron de manera deliberada una importante planta potabilizadora de la ciudad de Rafah. En 2003, La activista estadounidense por los derechos humanos Rachel Corrie dedicó gran parte de sus últimos meses de vida a ayudar a proteger la instalación de agua, que también se conoce como Canada Well. Ese mismo año, Corrie murió aplastada por una excavadora militar israelí mientras intentaba pacíficamente evitar la demolición de una vivienda en Gaza. Nota de Democracy Now. To her, couldn't sleep that night. The bombs kept falling, so she held her children tight. She asked God, why is this my life? Spirit spoke back, said you have to fight. And then doors close and open. You must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. Do her pack. Her bags that day to cross to safety like she prayed. Israeli tanks came and blocked the gates. To her asked God, why is this our fate? God said, the doors closed. And open, you must keep hoping that one day you will be free. Your people live in peaceful on the sea. All that we love. It's got to stop, set the people free, let God agree. Do I couldn't sleep that night. Y Estados Unidos anuncia que establecerá un nuevo centro de comando militar en Japón para contrarrestar a China. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se reunieron con sus homólogos japoneses y anunciaron un acuerdo para establecer un nuevo centro de comando militar en Japón con la intención de contener a China, dijeron. Esto fue lo que dijo el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Dijo, cito, Estados Unidos convertirá a las fuerzas estadounidenses en Japón en un cuartel general de fuerza conjunta con misiones y responsabilidades operativas ampliadas. Este será el cambio más significativo en las fuerzas estadounidenses en Japón desde su creación y una, dijo, de las mejores y más importantes en nuestros vínculos militares con Japón en 70 años. Esta nota de Democracy Now. ¿Y qué está pasando en Bangladesh? Fuertes protestas y decenas de fallecidos. Bangladesh vive ahora uno de los momentos más violentos en años, con masivas protestas estudiantiles exigiendo una reforma en el sistema de cuotas de empleo del sector público, un movimiento que ha generado fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y decenas de muertos. Las protestas comenzaron de manera pacífica el 1 de julio con una movilización de los estudiantes que fue sumando respaldo en los campos de diversas universidades públicas y privadas. Sin embargo, se tornaron violentas el pasado lunes con el despliegue de las fuerzas de seguridad para reprimir a los estudiantes, lo que derivó en violentos enfrentamientos. Fuerzas paramilitares, la policía y equipos antimotines mantienen fuerte presencia en las principales ciudades del país, usando gases lacrimógenos y perdigones para reprimir a los estudiantes. Organizaciones internacionales han denunciado, además, el uso ilegal de armas de fuego. Hasta el momento, el gobierno de Bangladesh cifra en 147 los muertos durante las protestas estudiantiles. No obstante, fuentes hospitalarias, policiales, de bomberos y familiares confirmaron a la EFE la muerte de al menos 194 personas durante los enfrentamientos, mientras que algunos medios locales sitúan los fallecidos por encima de los 200. El movimiento estudiantil contra la discriminación es una plataforma de las protestas estudiantiles, compartió una lista de 266 muertos durante los enfrentamientos. Estos se suman centenares de heridos, sobre lo que el gobierno no ha ofrecido ningún número, y el arresto de más de 3.000 personas, según informó la policía de Bangladesh. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declara a Nicolás Maduro ganador de las elecciones presidenciales. La oposición rechaza los resultados. Nota de Democracy Now. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones del domingo y le otorgó así un tercer mandato presidencial. Sin embargo, la oposición rechaza los resultados oficiales. Según el organismo electoral venezolano, los resultados preliminares muestran que Maduro recibió alrededor de 51% de los votos, mientras que el principal candidato opositor, Edmundo González, obtuvo el 44%. Nota de la jornada. En otra nota de Democracy Now acerca de las elecciones en Venezuela, dice: tras las disputadas elecciones presidenciales en Venezuela, Maduro se proclama vencedor al tiempo que la oposición denuncia fraude electoral. Y bueno, mencionábamos cómo Maduro fue declarado ganador de las elecciones a pesar de las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición. A estas denuncias, Maduro ha respondido acusando a la oposición de intentar organizar un golpe de Estado fascista. En este contexto, el lunes Venezuela se vio envuelta en manifestaciones sociales. Desde Caracas, aquí en las notas de Democracy Now, se encuentran entrevistas de la reportera y analista política Adreina Chávez, quien señala que la oposición aún no ha fundamentado sus acusaciones. También nos acompaña en las entrevistas de Democracy Now el historiador venezolano Alejandro Velasco, quien explica cómo la crisis económica de Venezuela, provocada en parte por las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha generado una agitación social creciente. Y si usted está interesado en estas entrevistas, pueden encontrar en Democracy Now por internet del 30 de julio de 2024. Y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se reúnen con Claudia Sheinbaum en una reunión muy esperada por el abogado defensor de los padres. En su primer encuentro con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos obtuvieron el compromiso de que el caso Ayotzinapa será, cito, central en su gobierno y en sus políticas, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de las familias. El evento se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el encuentro. El litigante abundó que las familias plantearon a la morenista que se le dé un seguimiento a los temas importantes de la investigación con su equipo de transición. Tras una hora de reunión, en la que también estuvo presente Rosa Isela Rodríguez, ¿quién será la próxima secretaria de Gobernación? Vidulfo Rosales indicó que la virtual presidenta electa les informó que tendrán una próxima reunión hasta que ella asuma su mandato en octubre, en tanto se sigue documentando el caso. Y aquí hay una cita, dice, confiamos en la palabra de la doctora Claudia. Hay un compromiso inicial a partir de ahora y a partir de ahí caminamos. Y agregó que hubo un buen ánimo de los papás y las mamás en esta reunión. También se anunció que la próxima reunión se llevaría a cabo el 27 de agosto. Esta nota de La Jornada. Camino para verte. Camino. incendio Park ya ha quemado más de 1,400 kilómetros cuadrados en California y se convierte en el mayor incendio forestal activo en Estados Unidos. Nota de Democracy Now! En el norte del estado de California, el incendio Park se propaga rápidamente y ya ha consumido más de 1,400 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. El Park ya es uno de los 10 incendios más grandes en la historia de California y se ha convertido en el mayor incendio forestal activo en Estados Unidos, superando al devastador incendio Durkee, que continúa propagándose en el este del estado de Oregón. Nota de Democracy Now! Y 106 bomberos luchan por apagar el incendio en Buena Park. Nota del Register del Condado de Orange. La parte este del centro comercial del centro de Buena Park estuvo cerrada este lunes mientras 106 bomberos trabajaban para apagar un fuerte incendio de 4 alarmas en Big Air Trampoline and Adventure Park, dijo la autoridad de bomberos del condado de Orange. No está claro si el negocio ubicado en el mall estaba abierto cuando comenzó el incendio alrededor de las 11:49 y es posible que el incendio haya comenzado dentro de una piscina de pelotas antes de que las plataformas en el área circundante causaran que las llamas se extendieran por debajo, lo que dificultó su extinción, dijo el capitán Robert Reid. Y dijo, y cito, está profundamente arraigado y es persistente, pero no es tan grande, añadió Reid. Se necesita mucho personal para poder extinguirlo, dijo. Y no se reportaron heridos. La parte este del centro comercial había cerrado temporalmente, mientras que la mitad occidental, que no se vio afectada por el denso humo, permaneció abierta al público. Nota del Register del condado de Orange. Y los reclusos luchan contra trabajar en condiciones de calor extremo. Y juez ha cuestionado el trato dado a los prisioneros, en su mayoría afroamericanos, en la antigua plantación. Bajo un sol abrasador del verano, en una antigua plantación de esclavos, Lamont Gross y su compañero de prisión se agachaban en largas filas recogiendo verdura a mano bajo la atenta mirada de guardias armados a caballo. Dijo que los descansos eran breves y poco frecuentes y que no había nada que protegiera a los trabajadores del calor. Vi a muchos muchachos colapsar, dijo Gross, sobre sus días en la llamada línea agrícola en la penitenciaría estatal de Luisiana, donde los hombres trabajan por unos centavos la hora o nada en absoluto y enfrentan castigos si se niegan. Hubo tipos, dice, que sufrieron un golpe de calor. Había tipos con enfermedades subyacentes mayores o con algún tipo de discapacidad, pero ellos también tenían que salir. Mientras las temperaturas diarias alcanzaban niveles récord en gran parte del sur, un juez federal ha tomado una medida inusual, cuestionando el trato que reciben los trabajadores encarcelados en el campo, en su mayoría afroamericanos. La prisión de máxima seguridad más grande de Estados Unidos, conocida como Angola, se encuentra en 18.000 acres y alguna vez fue un mosaico de campos de algodón donde, señalan los historiadores, incluso las mujeres embarazadas y los niños pequeños esclavizados trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer durante los meses de cosecha más ocupados y calurosos. Y los prisioneros siguen trabajando duro en las mismas áreas agrícolas desde después de la emancipación, a menudo sin sombra, descansos laborales adecuados o incluso protector solar. En septiembre, varios trabajadores encarcelados, junto con el grupo de defensa Voice of the Experience, con sede en Nueva Orleans, presentaron una demanda colectiva pidiendo el fin de la línea agrícola y acusando al Estado de castigo cruel e inusual. A medida que las temperaturas subieron en mayo, los hombres pidieron al tribunal, en una presentación de emergencia, que dejaran de trabajar durante el calor extremo. El juez del distrito estadounidense Brian Jackson emitió una orden de restricción temporal este mes. Dijo que los funcionarios penitenciarios han mostrado una, cito, indiferencia deliberada ante los riesgos de lesiones o muerte de los trabajadores encarcelados al enviarlos a los campos agrícolas, incluso cuando tenían problemas de salud graves, incluidos algunos con enfermedades cardíacas, presión arterial alta y antecedentes de prediabetes o SIDA. El Departamento Penitenciario de Luisiana impugnó la orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito se puso del lado del juez. Los funcionarios penitenciarios ya han tomado algunas medidas para mejorar las condiciones, proporcionando a los reclusos protector solar y tiendas de campaña para dar sombra, entre otros. Pero varios otros estados del sur también operan extensas granjas penales en antiguas plantaciones de esclavos. Por lo general se utilizan equipos modernos para cuidar y cosechar cultivos en hileras, que a veces se venden en el mercado abierto y se exportan, a pesar de que Estados Unidos prohíbe la importación de productos fabricados con trabajo penitenciario en el extranjero. Por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo Oye, mulata, mira, baby, hey, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Presidente Biden pide límites al mandato de los jueces de la Corte Suprema y reformas éticas a raíz de controversias. Esta nota del Register del Condado de Orange con la prensa asociada. El presidente Joe Biden presentó una propuesta de cambios largamente esperada en la Corte Suprema, pidiendo al Congreso que establezca límites de mandato y un código de ética aplicable para los 9 magistrados de la Corte. También está presionando a los legisladores para que ratifiquen una enmienda constitucional que limita la inmunidad presidencial. La Casa Blanca detalló el lunes los contornos de la propuesta judicial de Biden, una que parece tener pocas posibilidades de ser aprobada por un Congreso estrechamente dividido y a solo 99 días del día de las elecciones. Aún así, los demócratas esperan que ayude a concentrar a los votantes mientras consideran sus opciones en una elección reñida. La probable candidata, la vicepresidenta Kamala Harris, que ha tratado de enmarcar su carrera contra el expresidente Donald Trump como una elección entre la libertad, dice, y el caos, rápidamente respaldó esta propuesta de Biden. Y la Casa Blanca busca aprovechar la creciente indignación entre los demócratas por el tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, emitiendo opiniones que anularon las decisiones históricas sobre el derecho al aborto y los poderes regulatorios federales que se mantuvieron durante décadas. Y Harris, en un comunicado, dijo que las reformas propuestas son necesarias porque, cito, dijo, hay una clara crisis de confianza que enfrenta a la Corte Suprema. Y Harris recauda más de $200 millones en una semana para su campaña y enfrenta presión de megadonantes para que destituya a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan. Nota de Democracy Now. Kamala Harris anunció que su campaña presidencial recaudó más de $200 millones durante la semana pasada. En esta cifra se supera lo que el presidente Biden había recaudado en los primeros 3 meses del año, cuando aún aspiraba a la reelección. Mientras tanto, algunos de los mayores donantes del Partido Demócrata, entre ellos el cofundador LinkedIn Reid Hoffman, están presionando abiertamente a Harris para que destituya a la presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Lina Khan, quien ha liderado las medidas antimonopolio impulsadas por el gobierno de Biden. Hoffman forma parte de la junta directiva de Microsoft, que ha sido demandada por la Comisión Federal del Comercio. Nota de Democracy Now. Y este sábado 27 de julio se llevó a cabo la Asamblea Popular para el Voto Migrante. El evento tuvo lugar en Latino Health Access y fue organizado por Familias de Santa Ana para Elecciones Justas. Fue una asamblea con mucho éxito. en la cual se podía sentir el interés y el compromiso de los asistentes, entre los que se encontraron el supervisor Vicente Sarmiento y los concejales Jonathan Hernández y el concejal Benjamín Vázquez, que es ahora candidato para alcalde de la ciudad de Santa Ana. También estuvo presente Ada Briceño, presidenta del sindicato local United Here, local 11. Y había un gran número de activistas, organizadores comunitarios, representantes de diversas organizaciones como el Centro Cultural de México, Thrive, Jardines Comunitarios, entre otros. La Asamblea Popular contó también con la participación del Son del Centro, que amenizó el evento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Morales, presidenta de Esperanza Unión de Inquilinos. Hoy estuvimos viviendo aquí la asamblea del voto no ciudadano. Un evento muy poderoso, muy lleno de poder, porque estuvimos dando la información de por qué sí se puede hacer pasar esta propuesta de ley aquí en Santa Ana. Nos unimos las comunidades, ¿verdad? Las diferentes comunidades que tiene Santa Ana, estamos llenos de esperanza, de fe, de que esta propuesta va a pasar, y verdaderamente los invitamos para que se unan a nosotros. Viene el trabajo fuerte en este periodo de elecciones. El propósito es que podamos nosotros, la gente que estamos en Santa Ana residiendo por décadas y décadas, pagando impuestos, siendo padres de familia, viendo a nuestros hijos crecer en Santa Ana y levantarse. El propósito es poder tener representantes que de verdad representen a nuestras comunidades, a las diversas comunidades que tiene Santa Ana. Y es algo poderosísimo porque Santa Ana sería la ciudad más grande de las 40 ciudades que han pasado estas propuestas de leyes en estas ciudades. Así es que eso es lo que estuvimos experimentando hoy, viviendo hoy un evento lleno de emociones, donde nos apoyaron los concejales, Jonathan Hernández, Benjamín Vázquez, ¿verdad? Sarmiento estuvo aquí, algo muy emocionante, algo muy bueno para nuestra comunidad, para nuestras familias, y vamos a continuar con fuerza, porque no vamos a aceptar un no por respuesta. Y lo único que podemos decir en esta campaña y en este periodo de trabajo que vamos a hacer es que sí se puede. Así es que ahí estamos todos. Tuvimos dos talleres que se dividieron las personas. Uno es para mostrar un poquito cómo se hace lo de tocar puertas, ¿verdad? Porque es lo que vamos a hacer. Lo siguiente es hacer una estrategia, un plan para salir a tocar puertas, para poner letreros, para informarle a la gente de estas propuestas de ley, ¿verdad? Y tenemos un equipo que va a estar ahí unido a nosotros. Y el otro fue también dar data, ¿verdad? Informes de lo que es los migrantes, dónde viven, en qué lugares están y por qué tenemos tanta esperanza en esto. También estuvo la comunidad vietnamí representándose y nos compartieron cómo es el siguiente proceso, ¿verdad? De caminar, de tocar puertas y de que vamos a estar unidos ahí en ese siguiente paso. Estamos llenos de esperanza y de fe de que lo vamos a lograr y no vamos a aceptar un no por respuesta. Y venga lo que venga, vamos a continuar luchando, ¿verdad? Porque sabemos que al pasar estas leyes, yo como inmigrante voy a poder votar por primera vez y que también vamos a tener que trabajar fuertemente para educarnos en lo que es la materia del voto. Así es que estamos dispuestos y vamos a seguir adelante. Las aguas de tu rocío. estamos. Y en tus latidos de campo con sol dorado, siento crecida mi alma de tus abrazos. Bueno, yo soy Diana Burbano y yo vengo, soy la manager literaria de Breath of Fire Latina Theater Ensemble. Y también soy de la organización Breath of Fire Latina Theater Ensemble. Soy maestra y artista para el proyecto y también apoyo con el lado administrativo como administradora de artes. Gracias. ¿Nos podrían platicar un poco acerca del evento o del taller que nos quieren invitar? Bueno, sí. Quiero invitar al taller que se llama Cantos, Cuentos y Corridos. Es una obra nueva de música que estamos creando aquí en Santa Ana para la gente que vive aquí. Estamos celebrando como la historia y los cuentos de la gente que vive aquí en Santa Ana. Todos están invitados, en especial nuestra comunidad en Santa Ana, que pues tienen una conexión especial con la ciudad. Por ejemplo, viven en la ciudad de Santa Ana, han trabajado allí o han sido un estudiante en Santa Ana. Esas son las historias que vamos a escuchar en los talleres y vamos a convertirlos en canciones, en corridos. Empezamos con unos ejercicios de escritura que son mi especialidad. Empezamos como generando ideas, hablando sobre nosotros, lo que nos gusta, como para despertar la mente. Y después lo pasamos a Moisés. Y Moisés, en verdad, él es un milagro de músico, porque él puede tocar cualquier tipo de música. Y lo que hace es nos cree los corridos ahí mismo, en el minuto, que solo tiene que ver la letra y crea los corridos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Vázquez y estoy aquí en Santa Ana y es un placer estar con ustedes aquí en Radio Santa Ana. Platícanos un poquito acerca del proyecto al que quieren invitar a la comunidad, que es Cantos, Cuentos y Corridos de Santa Ana. Sí, pues esta invitación está abierta, como dices, para la comunidad de Santa Ana de todas las edades. Es un proyecto muy bonito en el que nos permite contar nuestras historias de una manera muy tradicional. No sé cuánto se sepa, se sabe que los corridos ahorita en este momento están asociados con, pues con el narcotráfico y cosas así, ¿no? Pero hace muchos años atrás, inclusive en tiempos de la Revolución Mexicana, los corridos eran como una manera de llevar noticias a los pueblos. Entonces, y una manera de contar historias y cuentos. Y básicamente invitamos a la gente a que si tiene una historia que contar, ya sea una historia personal, una historia de algún lugar en Santana, una historia de algún personaje que haya cautivado su vida o que piensa que es muy relevante a la historia de Santa Ana, lo invitamos a escribir esas historias y a contar esas historias, esos cuentos, y ya que esos cuentos se conviertan en corridos de acá de Santa Ana. Simplemente, si tienes una historia que contar con las destrezas que aprendes en el taller, puedes empezar a contar tu historia y a escribir tu propio corrido, tu propia canción, tu propia historia que contar, ¿no? En realidad solamente se necesita llegar al lugar y tener una historia que contar, que pues muchos, ¿quién no tiene una historia que contar, no? Por mi parte, mi rol es ayudar a media vez esas historias ya estén en un papel, tratar de convertir esas historias en un corrido o en una canción. Le estamos llamando corridos, cuentos y cantos, pero en realidad no necesariamente tiene que ser un corrido, puede ser otro tipo de canciones. Estamos abiertos, pero lo importante es escribir la historia y contar la historia. No nos enfocamos tanto en un estilo, pero sí van a aprender a escribir un corrido. Ya después podemos decidir qué vamos a hacer con esa canción. Y lo bonito es que la comunidad está envuelta en todo el proceso, desde que ellos escriben su historia, cuentan su historia y luego determinamos qué queremos hacer con esa historia. Pero más que nada mi rol es como, puede ser como el director musical del proyecto y ayudar a los miembros de la comunidad que quieran escribir su corrido, ayudarlos a escribir un corrido. Y también lo bonito del proyecto es que algunos corridos van a ser seleccionados para después tener un evento en el que van a poder escuchar sus corridos en vivo, con música y todo. Y algunos de ellos también van a ser grabados para tener ese documento también. Algo muy bonito de este proyecto, y es lo que yo he podido ver, porque ya hemos estado haciendo estos talleres con otros grupos. Hicimos talleres hace unos cuantos meses con estudiantes en dos escuelas, en Santa Ana High School y también en Los Amigos High School. Y los jóvenes pudieron escribir sus propias historias, sus propios corridos. Algunos escribieron sobre miembros de su familia, sobre personas importantes que han sido apoyo para ellos, como maestros, sus padres. Y más que nada, es importante que contemos nuestras historias de impacto, porque uno no sabe cuándo una de las historias que nosotros contamos va a inspirar a alguien. O muchos años después, si hay un personaje que es muy importante en estos tiempos, y ahorita que estamos viviendo en esos tiempos de la inteligencia artificial y todo eso, y que los jóvenes están bombardeados por toda esta tecnología, escribir una historia tan simple de algo que a ellos les importa o que a ellos les parece importante, es muy importante mantener documentos de nuestras historias. Más que nada, preservar nuestra historia aquí en Santa Ana es súper importante, ya sea de lugares, de personas que nos han inspirado, no sé, Pienso que es muy importante preservar nuestra historia y tener esos documentos para que las próximas generaciones algún día puedan buscar y encontrar esas historias y poder conocerlas también. Y por tu parte, Ángela, si nos puedes platicar un poco más acerca de tu parte. Sí, yo también estoy apoyando en los talleres para crear una experiencia muy creativa donde todos en el grupo empiezan a reflexionar acerca de las historias que son muy importantes para ellos, tal vez un recuerdo que de algo que vivieron ellos en Santa Ana que es muy especial para ellos. Entonces, es un proceso muy interesante y muy creativo, ¿verdad? Cuando estás en este taller. Y también estamos enseñando todo lo que es lo básico de cómo escribir un corrido. Entonces, no se requiere ninguna experiencia en escribir música, porque aquí vamos todos los artistas que estamos participando, vamos a guiar esa experiencia y a lo último allí vas a tener la canción que has creado. ¿Y por qué es importante el arte y la cultura en nuestra comunidad? Santa Ana tiene una rica cultura y una población muy diversa. Aquí tenemos muchos artistas, mucha gente que, aunque no lo hace profesionalmente, son artistas de verdad y están aquí en la comunidad. Nosotros aquí de Breath of Fire hemos estado aquí 16 años pasando y compartiendo nuestros recursos para hacer nuevas obras en la comunidad y esta es la primera vez que estamos haciendo algo con música, con canciones. Los invitamos, los talleres se van a ofrecer en Grand Central Art Center, en el centro de Santa Ana, y allí mismo en Grand Central Art Center, en el sótano, tenemos un espacio para Breath of Fire, entonces allí es donde vamos a impartir los talleres y vamos a ofrecer varias fechas en español y varias fechas en inglés. Entonces, déjame ver aquí. Aquí yo las tengo, Ángela. Oh, ¿tienen las fechas? Okay, sí, sí, estamos en 125 Broadway, para si no saben dónde está el Central, Grand Central Art Center. Y tenemos talleres en español 10 de agosto a las 12 y 20 de agosto a las 7 de la noche. En inglés tenemos talleres hoy en día a las 7. También las 11 de agosto a la 1:30 y el 22 de agosto a las 7. Esta información va a estar en nuestra página en línea, es Breath of Fire, Latina Theater Ensemble, y aquí les voy a dar la página de en internet, es breathoffire.org. Y allí mismo en la portada de de nuestra página van a ver un botón donde les va a guiar para inscribirse en los talleres. Va a decir cantos, cuentos y corridos y pueden inscribirse ahí en esa página. ¿Tiene algún costo? No, todos los talleres de nosotros son completamente gratis para la comunidad. ¿Algo más que deseen agregar? Bueno, yo quería decir nada más que es un taller muy divertido, que nos reímos muchos, que es bien, bien, todo el mundo comparte y como digo, reímos, pero también lloramos a veces porque los cuentos no necesariamente son todos felices, son cosas que le pasa a la gente y de verdad estamos juntos para oírlos, juntos para platicar, es muy rico. Llora cada gota de agua de tus manantiales.